Escucha. No conocían los piola, porque el que se hace el piola. Lauti, base. Soy el MVP, no pago nada, yo siempre en el beat.